El vecino de la azotea. El vecino de la azotea es Javier Armentia, es astrofísico, es director del Planetario de Pamplona y es el que va a desempatar ahora mismo lo del cartel de Reus. Javier, buenos días. Muy buenos días. El marrón para ti. ¿Qué? Yo, a mí es que no sé, ¿cómo era el eslogan del cartel? I love Reus. I love Carnaval, sí, de Reus. Sí. Y luego era... Eso en catalán. Y luego, pechos, ¿cómo era? No, luego era saca pecho y adelante. Ah, saca pecho. Sí, bueno, pues yo el día que hagan un cartel, o sea, que hicieran dos, uno que ponga saca pechos y otro échale huevos. Que es una expresión también como muy propia, ¿no? Sí, sí, sí. Y pongan lo propio, pues si la gente lo viera normal, igual habíamos mejorado mucho. Como el segundo cartel no lo harían nunca, pues me parece que el primero tampoco. Es que el primero, a ver, lo que tiene del primero en cuanto a eso es que parecen como dos galaxias. A punto de colisión. ya sé por dónde. Vamos, yo estoy muy en contra. Vale. Porque no me guste lucir los pechos, ya sabes que yo sí, no. Sino por la utilización. Sí, es un poco siempre esa manía de pues fíjate lo de los anuncios y pues, mientras sigan pasando cosas en la India de estas en los autobuses con las chicas, hay que repensárselo, yo creo. Vale, me parece muy bien. Queda muy serio esto, sí, pero sí. Es cierto. Oye, es que a veces das miedo. Por cierto, tengo un par de llamadas para ti. Esta es la primera. Uy, lo que he hecho. Hola, oye, os queda redondo el programa, es fantástico, pero el vecino este del ático de Pamplona acojona un poco, ¿eh? Uy, menos mal que luego lo ponéis todo tan bien y muy bien. Sois majísimos, chicos. Javier, acojonas. Sí, bueno, pero fíjate, yo pensaba que por radio no asustaba tanto. Pues sí. A mí me has dejado con tu comentario eso me has dejado... Es claro, es que a veces sacamos unos temas como muy muy terribles, claro, esto del universo y luego hay gente que te quiere mucho. Sí, mira. A ver. García, genial la entrevista con el astrofísico, este hombre de Javier, me parece, Armentia. Se te ha olvidado preguntarle si han visto a Dios o algo que indique que vive por ahí en ese espacio infinito. Hasta luego. Bueno, Javier, esta es la pregunta de siempre. Me creo que hace referencia a aquel día que hablábamos de las dimensiones del universo, claro, y todo aquello. Y bueno, lo que pregunta es, ¿en algún punto alguien ha dicho, uy, eso no encaja, eso puede ser algo más allá de lo que es lo normal, entre comillas, en la ciencia? Pues la verdad es que no. Yo creo que, fíjate, podríamos decir de la poquita. Poquita en comparación con todos los humanos que somos. Gente que ha subido al espacio, digamos que ha visto un poco la inmensidad, es así como asomado desde el borde de la Tierra. Ha habido gente que podríamos decir, ha dicho que eso le había inspirado, que le había acercado a su Dios, y otros que no. Sabes que el primer cosmonauta, la primera persona que subió al espacio, Yuri Gagarin, esto fue hace unos añitos, en el año 61, ¿no? 52 años va a hacer este año. Fue en abril. ¿Cómo sería la cafetera en la que subió? Pues muy apretada, porque realmente no pudo hacer casi nada durante las horas que estuvo dando la vuelta alrededor de la Tierra, y llegó, bueno, era una especie de lo que llegó al suelo, no sé si recordáis esas imágenes, era una especie de enorme bola de unos 3 metros de diámetro de metal que se pegó un golpe enorme contra el suelo, porque es la forma que tienen de aterrizar las naves rusas, ¿no? Él salió bastante bien. Dicen que cuando llegó al suelo abrió, porque no había nadie cerca, se acercó donde una paisana y le dijo, buenas, vengo del espacio. Y bueno, casi acabó a gorrazos la señora con ella. Una rusa, como bien manda. Sí, claro, una señora rusa de las que no salen los carteles de Reus. Bueno, total que esta mujer, Yuri Gagarin, se dice que arriba dijo, no veo a ningún dios desde aquí arriba, ¿no? Y esto luego la propaganda soviética pues lo usó mucho, como diciendo, fíjate... Ya lo decíamos nosotros. Exactamente. Y la cosa es que esto es una leyenda urbana, porque en las transcripciones que hay de lo que iba hablando Yuri Gagarin con la central de Tierra, pues no están esas frases. Sí dijo, la Tierra es azul, qué bonita, es increíble. Esto se dijo, pero claro, esto no quedaba tan propagandístico posiblemente como lo otro. Hay otro caso curioso, fíjate, el de Buzz Aldrin, en la noche que estaban ya aparcados, aterrizados o alunizados, estaban allí ya en la Luna, en el Apolo 11, y iban a salir al día siguiente, les dejaron unas horas para que reposaran y se lo tomaran con calma, y él aprovechó de un cura que era conocido, él era presbiteriano, y se había subido un pequeño trocito de pan y un poquito de vino, y hizo una eucaristía y fue la primera misa que montaron. Ostras. Lo primero que hicieron en la Luna antes de pisarla fue montarles una Eucaristía, fíjate. Ostras, qué tío. Sí, sí. Oye, o sea, que hay para todo, vamos. Podemos dejar la parte de arriba e irnos a la de abajo. Bueno, pues, la de abajo, me hago un lío con pero los... Pero bien profundo, los... quieres sí, decir. Pues sí, eso me refería, porque yo los polos los tengo desubicados. Nunca, sé cuál es la Antártida, eso nunca me lo he conseguido aprender. Algún día... ¿Qué está arriba? ¿Qué está arriba? Claro, si, depende cómo lo mires. Sabes que realmente si tú lo miras de fuera, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? en el mapa. Desde España, sí, posición pero en España. El mapa, sabes que en Australia les encanta y en Nueva Zelanda, que tienen cierta retranca y cierto humor, les gusta vender unos mapamundis muy divertidos al revés. Down Under, que dicen justo al revés. Es decir, ¿por qué vamos a estar nosotros puestos sí, del revés siempre torciendo el cuello? Y entonces, pues eso. Pero es cierto, el polo sur y el polo norte son muy diferentes. En el polo norte no hay continente debajo del extremo de la Tierra y, sin embargo, en la Antártida sí, tenemos uno de los grandes continentes y es un gran desconocido. Fíjate que debajo de esa capa de más de 3 kilómetros de hielo que tiene la Antártida hay lagos y hay ríos, y uno de los más grandes, el lago Vostok, ha sido hollado por los perforadores humanos. Fíjate que justamente era noticia estos días porque se ha conseguido el primer trozo de hielo que viene de ese lago, que es un lago de agua dulce. Uh-huh. Y que es un lago que quedó, separado del resto del agua del mundo, pues fácilmente hace unos 13 millones de años, fíjate. Joder. Oye, una pregunta. Hay una capa de hielo, ¿no? Sí. ¿Luego hay un hueco y el lago o está junto a la capa de hielo? ¿Cómo es eso? Debajo del... apretado por el hielo. Es decir, de hecho... no hay aire. No hay aire. Bueno, vamos a ver. Habrá huecos, claro. No, realmente el hielo de la Antártida es bastante compacto. De hecho, fíjate, el hecho de que los hielos que se acumulan en el norte y en el sur de la Tierra sea bastante contacto, claro que mete aire entre medias. El acúmulo se produce por las nevadas que se van dando, por todas las precipitaciones que hay en esas zonas, y va cayendo, ese hielo se va apelmazando y va quedando una capa, ¿no? Con el tiempo se ha hecho así de grande. Lo bueno de esto es que para los climatólogos esto supone que tenemos una posibilidad de medir cómo ha ido cambiando el clima de la Tierra, y de hecho lo que se hacen son, unas perforaciones y se obtienen unos testigos, unos grandes bloques de hielo de diferentes metros, donde se va analizando casi cada año. Incluso se puede llegar a tener información del contenido de cómo estaba la atmósfera, cuánto dióxido de carbono había en épocas pretéritas, cuánto oxígeno, diferentes gases, si había mucho polvo o no. Y entonces con esto se ha podido reconstruir el clima antiguo de la Tierra, lo que se llama el paleoclima, precisamente gracias a los testigos. En el caso del Vostok, fíjate que hay un registro continuo de 3.400 metros de hielo que permite, que ha sido y sigue siendo usado para... precisamente tener esos datos sobre el clima de la Tierra. Lo que pasa es que debajo de ese hielo está el agua, está un agua que se mantiene a muy bajas temperaturas, pero que se mantiene líquida, podríamos decir casi por el mismo fenómeno de la presión y el propio calentamiento de la Tierra que está debajo. Oye, o sea, ¿y cómo es ese agua que han sacado? Pues por el momento, ¿sabes lo que pasa? ¿Está limpia? Pues sí, parece que está limpia. Es un agua con un alto contenido de oxígeno, posiblemente de la misma presión, y tiene disueltos diversos materiales, ¿no? Durante un cierto tiempo se especuló, y es una de las cosas que todavía no se sabe, es si podría haber vida en esas condiciones tan bajas, ¿no? El gran problema es que, bueno, primero tienes que hacer un agujero con mucha profundidad. En cierto modo es una excavación similar a la de un pozo petrolífero, claro. Pero más complicado porque en este caso en cuanto calientas el hielo se hace agua, ¿no? Entonces tú no quieres contaminar lo que tienes abajo. El sistema de excavación de perforación ha sido bastante complejo para, primero, no contaminar el agua del lago, porque es un agua que ha estado, pues eso, desde por lo menos más de un millón de años atrás separada, y entonces nos puede hablar de cómo era el agua en la Tierra hace más de un millón de años, pero tú quieres evitar la contaminación y además lo quieres sacar sin contaminar. La primera agua que obtuvieron hace ya un año fue cuando en febrero ya dijeron ya hemos llegado al lago. Al analizarla pues vieron que tenía mucho, por ejemplo, tenía combustible, tenía queroseno y así, que es lo que se emplea arriba en el pozo petrolífero. O sea, perdón, que sí que habían contaminado. Habían contaminado algo. Claro. Pero esto parece que no, que el trozo este de hielo, pues como de un metro de largo, está genuino. Lo que pasa es que solo han dicho, ya lo tenemos, y no han dicho todavía el contenido ni nada. No sabemos cómo será ese agua. Pero ya digo que una de las grandes preguntas que se hacían algunos es, oiga, hay otros sitios del sistema solar como Europa, una luna de Júpiter, sí. o Encélado, una luna de Saturno, donde podría haber algo parecido. Uh-huh. Oye, igual cualquier día nos la ponen en el restaurante. Me temo que esto se puede poner de moda, sería una barbaridad, fíjate. Sí, beba usted agua del lago Vostok. Y cuesta X. Si el hielo saliese mejor que los de los cubatas, de estos que se funden, que traigan hielo de ese y luego... Un gin tonic, al que dicen que le pones pepino y tiene mucha gracia, le pones hielo de la Antártida. ¿Sabéis que venden agua de iceberg, agua de hielo de estos? Pues hay algunas aguas carísimas, por supuesto, que está muy bien, porque a mí que me enseñaron que el agua es algo incoloro, insípido e inodoro, pues tú imagínate que pagar millones por eso pues parece todavía más tonto. Bebe este agua de iceberg. No. Sí, sí. Dices, tío, vale. Pues no sabe a nada. Dice, es que es muy buena. Claro. Es que eso es lo que tiene que no saber a nada, porque es agua. No, el agua afortunadamente sabe algo, y si el agua destilada, la que no sabe realmente a nada, eso no hay quien lo beba. Eso no, es peligrosísimo, por lo visto. Sí. Pues nada, Javier Armentia, muchas gracias por tu compañía, muchas gracias por haber desempatado la cuestión. Sí, fíjate. Y todo eso. Ya con esto me voy encantadísimo. Feliz, vamos, voy a empezar ahora a gritar por las calles inundadas. No, acuéstate un poquito. Despierta a alguien, que siempre hace gracia, Javier. Sí, es lo que voy a hacer inmediatamente. Adiós, Javier. Un saludo.